miércoles 19 de diciembre de 2012 comenzamos nuestro Berrión informativo, nuestro repaso a la actualidad más cercana, y lo hacemos en el Ayuntamiento, donde este mismo viernes tendrá lugar el Pleno Municipal del mes de diciembre. El punto más destacado del orden del día será la renuncia al cargo de la concejala Inma del Río del Grupo Municipal Nafarroa Abay. La edil no ha hecho públicas las razones por las que renuncia al cargo, pero en cuanto dispongamos de estos u otros detalles, informaremos de ello en Berriozar Irratia o euskiplaza.net. En cuanto al resto de los puntos del Pleno de Municipal, serán los siguientes: la modificación de las ordenanzas fiscales y los precios públicos, la actualización de las tarifas para 2013, el complemento personal transitorio por pérdida del poder adquisitivo para los empleados municipales, el nuevo reglamento para la celebración de ceremonias civiles y una moción de Nafarroa Abay sobre una declaración institucional. El Pleno tendrá lugar este viernes, día 21, a las 4:30 de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y ha sido condenado a 22 años de prisión el acusado de matar a un vecino de Berriozar en julio de 2011. La sección segunda de la Audiencia de Nafarroa ha condenado a 22 años de prisión al acusado de matar a un vecino de Berriozar en julio de 2011 en Berrioviti. Los magistrados han impuesto al procesado NGG, las iniciales que conocemos del acusado, 17 años de prisión por un delito de asesinato, 4 por un delito de robo con violencia y un año más por un delito de extorsión en grado de tentativa. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Y hablamos también de la Corrica. La carrera por el euskera organizada por AEK nos plantea un nuevo reto este año, una gincana en busca del relevo. La actividad se celebrará pueblo a pueblo y para apuntarnos tenéis que acudir al Euskaltegi Auzalor en la calle Artecale número 24 o en el número de teléfono 948-300602. Seguimos adelante hablando ahora de las jornadas medioambientales que finalizarán mañana jueves. Efectivamente, este jueves 20 de diciembre, Álvaro Cía, de la asociación Suma con Causa, presentará dentro de las jornadas medioambientales el Empresómetro Ético, un espacio web que clasifica a las empresas en función de su responsabilidad social y medioambiental. La cita tendrá lugar en el Kulturgune día de 7 a 9 de la tarde. Y en estas fechas en las que estamos, la Asociación Ayuda al Vecino de Berriozar ha organizado una recogida de alimentos. Los miembros de la asociación irán casa por casa el próximo día 22 de diciembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde, recogiendo arroz, legumbres, galletas, pastas, botes, latas, aceite, leches, etcétera, para repartirlos entre las familias necesitadas de nuestro pueblo. Y al día siguiente se proyectará la película Ventanas al Interior. La película documental que refleja la situación del colectivo de presos vascos se proyectará en Berriozar en vísperas de Navidad. En concreto, la proyección tendrá lugar el día 23 de diciembre a las 7 en el auditorio. Las entradas podrán conseguirse desde una hora antes en taquilla. Y hablamos ahora de deportes, y es que Mendialdea 1 y 2 volverán a participar en el torneo de fútbol de Tajonar. Los colegios Mendialdea 1 y 2 ya tienen preparados los equipos de fútbol para participar durante las próximas fechas navideñas en el torneo interescolar de fútbol organizado por Osasuna en las instalaciones de Tajonar. El primer equipo berriozartarra en participar será Mendialdea 2, que lo hará el sábado día 22 a las 12 del mediodía, enfrentándose a Santa Luisa María del Barañain. El domingo, a la misma hora, hará lo propio Mendialdea 1. En esta ocasión tendrá como rival al colegio El Lorri. Entrada ya la semana. El jueves 27 a las 11 de la mañana, Mendialdea 2 jugará contra Remontíbal. Al día siguiente, a las 12 del mediodía, Mendialdea 2 tendrá enfrente a Lizarra y Castola. Mendialdea 2 cerrará los partidos de la primera fase el sábado 29 a la 1 contra Ezcaba. Mendialdea 1 lo hará el propio día 30, el mismo día 30 a las 12 del mediodía contra Virgen Blanca. Hora de abrir nuestro kiosco digital y de echar un vistazo a los periódicos del día. Cuéntanos, Jaime, ¿qué dicen hoy los titulares de la prensa? Empezamos con Diario de Noticias, este repaso diario que hacemos a la prensa digital. La Ley Foral de Transparencia y Gobierno Abierto entrará en vigor el 28 de diciembre. Se trata de una ley con la que el gobierno intenta dar participación a los ciudadanos y ciudadanas, o eso es lo que dice. Navarra persigue una gestión más eficiente al cerrar la delegación de Bruselas. Recordamos que fue una de esas pocas comunidades del Estado que ha decidido retirar su representación en Europa. Bildu acusa a UPN y PSN de pretender dar carpetazo a la desaparición de Caja Navarra. Izquierda Unida pretende acabar con el bipartidismo y abrir un nuevo proceso constituyente. Y seguimos con Diario de Navarra, Barcina. Este es el gobierno más difícil de la democracia. Lo dice por la crisis, se supone, se le entiende, pero luego habla de Sanz. Wert, el ministro Wert de Educación, mantendrá ante las comunidades autónomas la última propuesta de reforma. Parece que no quiere dar el brazo a torcer, a pesar de que las comunidades, la mayoría de las comunidades del Estado, hayan criticado su propuesta. El gobierno quiere terminar esta legislatura el Reino Arena. Afectados por hipotecas inician una campaña contra las tasas bancarias. Y finalizamos este repaso con el periódico Gara. El Reino Arena restará 10 millones al Fondo de Políticas Sociales de 2013, el mismo que todavía no está previsto, decimos el Reino Arena, que se utilice por falta de presupuesto y por falta de demanda y por falta de que no lo acaban. Bildu, PSN, Nafarroa Bai e Izquierda Unida de Navarra acuerdan una ordenanza para fomentar el euskera. Eso es en Lizarra. Absuelven a tres personas acusadas de hacer pintadas en entidades bancarias. El asunto estaba relacionado con el tren de alta velocidad. Y por último, también en el periódico Gara resaltan que, como hemos resaltado nosotros en nuestro informativo, condenado a 22 años de cárcel el acusado por una muerte en Berriobeiti. Gracias, Jaime, por traernos los titulares del día. Pasamos ya a ofreceros la información meteorológica. Jornada mucho más templada la de hoy en comparación con los días anteriores, y es que ahora mismo tenemos una temperatura de 8 grados en Berriozar. Los mercurios de los termómetros subirán hasta los 14 grados de máxima que se esperan para hoy. Eso sí, los cielos permanecerán nubosos o muy nubosos a lo largo de toda la jornada. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.